seas libre de soñar. Escoge un camino hoy, eres libre de votar. Imagina poder volar, solo déjate llevar, hasta arriba puedes llegar. En las corrientes de aire andarás, grandes velocidades alcanzarás, solo déjate llevar. Necesitas zapatos para volar. No necesitas zapatos para volar. No necesitas zapatos para volar. No necesitas zapatos para volar. Liviano hoy, con tus pies a descansar, con tus manos puedes girar, solo déjate llevar. Qué bueno es poder volar. Necesitas zapatos para volar.